En un café de Alameda, tanto contigo canté, que tu imagen se me queda y siempre la llevaré. Para soltar las amarras tocamos con emoción, del sabalero chamarras y baladas de león. ¡Ahí viene! A reyes y mequetrefes dábamos un puntapié en el café con dos Fs, buena fuerza y buena fe. Tiempo de bromas y farras en la casa de Gabriel, y candombes y chamarras erizándonos la piel. ¡Ahí viene la palmita! Nuestros ensayos de tantas tardes amenas, con tus cantos uruguayos y mis canciones chilenas, mezclando a Violeta Parra con Alfredo Zitarrosa, la milonga, la chamarra, la cueca y la refalosa. Sigue hoy en día con amor y honestidad, derrochando simpatía y hablando de libertad. En mi voz y en mi guitarra siempre tendrás un espacio. Te regalo esta chamarra, querido amigo Gervasio. Te regalo esta chamarra, querido amigo Gervasio. Muchísimas gracias. Y ahora con más canciones.